Bueno, ¿cuáles fueron las diferencias del juego de hoy con Brasil al juego con Argentina? No, tácticamente totalmente distinto, porque contra Argentina nosotros, el único equipo que nos ganó dos veces en este verano, verano europeo, no verano sudamericano, es porque con Scola ellos tienen mucho más lecturas de juego de pick and roll. Y nosotros por eso tenemos problema jugar contra Argentina, contra los demás equipos no tenemos este problema porque todo el mundo rola y nosotros tenemos un equipo muy grande. Que puede defender muy bien sobre Brasil, pero nosotros sufrimos tanto contra Argentina y además hemos estado muy muy nervioso, eso era mi error contra Argentina, porque recibir 5 faltas técnicas no es solo error de árbitros, es culpa mía y de mis jugadores, porque regalar 5 posiciones con 5 tiros libres para es demasiada ventaja para Argentina. Pero hoy hemos entrado hemos llegado a partido muy muy tranquilos y esta tranquilidad nos da una meritatísima victoria en estos Juegos Olímpicos. ¿Y cuáles fueron las claves hoy para ganarle a Brasil? Nosotros tenemos muy claro qué hacer. Hay no dejar puertas entrar muy profundo después de pick and roll game. Hay que pelear y ganar guerra por rebote, porque nosotros estamos equipo que rebotea mejor después de Estados Unidos y hoy hemos tenido una guerra bajo los tableros y hemos ganado y ya está. Coach, una pregunta, ¿cómo sentiste la atmósfera? ¿Tenías algún miedo que el equipo pudiera sentir o no? Porque no. Ustedes jugaron en Italia y ganaron el preolímpico. Nosotros nos gusta jugar en este tipo de atmósferas, mucho mejor que jugar en un horario con muy poca gente. Nos gusta jugar así, hemos ganado Italia por delante de 15.000 italianos y ya teníamos muy buenas costumbres jugar este tipo de partidos. Tenemos también muchos cojones, lo he visto de Bojan Bogdanovic, es un nuestro líder, es jefe de la banda y ya está. Una pregunta que quiero hacer también para hablar un poco sobre Bogdanovic, porque una actuación tremenda, ¿no? Tuvo 33 puntos, si no me equivoco. Sí, no, nosotros, pero yo lo dejo jugar como él quiera. Cuando él entra en su ritmo, mejor ni hablar, porque él elige las posiciones donde puede dar mucho daño a los oponentes. Por debajo, jugando pick and roll, entrando de los bloqueos directos. Es un jugador completo, un jugador que mete 44 puntos en NBA, seguro que. Pero ahora mismo es nuestra primera opción en ataque y eso se nota. Y con Bogdanovic es mucho más fácil a jugar. Y está muy cerquita de conseguir el primer objetivo, ¿no? Que es la clasificación. Nosotros toca ahora jugar dos partidos, porque nosotros como hemos llegado un poquito de espacio, un poquito sin hacer mucho ruido, pero hemos sido después del primer partido, cuando hemos ganado campeón de Europa, España. Ahora nos toca para nosotros más importante partido de Juegos Olímpicos contra Nigeria. Eso es nuestro objetivo. Tercera victoria y después ganando Nigeria, en último partido podemos elegir con quién jugar en cuartos de final. ¿Y se elige eso? No quiero jugar contra Australia ni Estados Unidos. Gracias. Gracias a vosotros.